Thank you. ¿Ya hicieron equipo otras materias? No. Traten de que sea el mismo equipo en todas, porque luego siempre se equivocan y se revuelven. Entonces, que sea el mismo en casi todo. A menos que haya un maestro que ese maestro quiera formar los equipos, bueno, pues no le van a decir. La de química dice que igual no, cada quien decide, pero es una recomendación. Gracias. Ay, qué bonito. Okay, pongan clasifica en sustancias puras y mezclas. Así como está este mapa, se los van a poner en su examen. Ok, puede que con otros ejemplos, pero se lo tienen que aprender en forma de mapa conceptual y también como pregunta y respuesta. Así que identifica la definición de mezclas. Y así. Pero también viene como un mapita y ustedes lo tienen que completar, obviamente con incisos, porque pues acuérdense que es de opción múltiple. Entonces, ¿qué es la materia? Nos dice, es el componente principal de todo el mundo material. Todo lo que está a nuestro alrededor es materia. Lo tangible, dice, nosotros y lo que nos rodea, tangible e intangible. ¿Qué quiere decir? Lo tangible, lo que nosotros podemos tocar o percibir con nuestros sentidos, y lo intangible, el aire también es materia, lo que no podemos tocar, a eso se refiere con tangible o intangible. Entonces se tienen que aprender esta definición porque aquí puede ser que sea una pregunta de su examen parcial. Después, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Como sustancia pura va a ser todo lo que lo podamos representar o todo lo que se representa con un símbolo o una fórmula química. Ustedes saben que en la tabla periódica vienen los elementos. Y esa tabla periódica no viene carbono, oxígeno, sino que viene el símbolo de cada elemento, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces, todos esos elementos por sí solitos, pues tienen un símbolo, pero cuando un elemento se junta con otro elemento, se hace un compuesto químico y ya no es un símbolo, sino que ya es una fórmula química, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros veamos que está representado con un símbolo o con una fórmula química va a ser una sustancia pura, ¿ok? Todo lo representado con un símbolo o fórmula química. Entonces, si a ustedes les ponen en su examen, identifica sustancias puras y tú ves que hay un símbolo o ves que hay una fórmula, pues eso va a ser sustancia pura. Si ves que dice mayonesa, pues mayonesa no trae símbolo ni fórmula química, entonces ese no es una sustancia pura, esa será una mezcla. O si tú ves que dice aire, el aire está formado de varios elementos, pero no hay una fórmula química en sí que nos represente al aire, entonces aire será una mezcla. Cuando ustedes vean fórmula, digo, fórmula o símbolo es sustancia pura, ¿ok? Tenemos aquí ejemplos, oro, plata, cobre, sodio, calcio, de elementos por sí solitos. Ya cuando se une con otro químicamente, ya es un compuesto, cloruro de sodio, aquí está una fórmula, cloruro de aluminio, AlSl, ácido sulfúrico, otra fórmula, entonces es un compuesto, sigue siendo sustancia pura. Y como mezcla, dice aquí, elementos y o compuestos unidos pero no combinados químicamente. Quiere decir que un elemento más otro elemento se unen o se mezclan, pero su estructura interna sigue estando, su estructura química sigue estando separadita. No hay una unión química, ¿ok? Entonces, elementos o compuestos unidos, sí están unidos porque están haciendo una mezcla, pero no están combinados químicamente para que se pueda dar una fórmula química. Todos conocemos ejemplos de mezclas homogéneas, heterogéneas, ¿sí? Sabemos que las mezclas homogéneas son, ¿cuáles? Las homogéneas podemos distinguir ¿Qué sustancias o qué materiales están haciendo esa mezcla? En las homogéneas no, ¿ok? En las mezclas homogéneas están perfectamente mezcladas, por así decirlo. O sea, yo no puedo decir en... ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Yo no puedo decir en la mayonesa, ah, aquí está el huevo, aquí está el aceite, aquí... No, o sea, están mezclados, ¿sí? En el café con leche, yo me hago un café con leche y yo lo digo, ah, mira, en este café se le ve el azúcar, se le ve aquí la leche, se le ve el agua, ¿verdad? Es una mezcla homogénea. Ejemplo, cemento, refresco, sangre, mayonesa, café con leche, hay. Heterogénea, aquí sí podemos distinguir, a simple vista sí podemos ver qué componentes están en esa mezcla. Si yo me hago un Fruit Loops, que ya se llama Fruity Loops porque le cambiaron el nombre, si yo me hago un Fruit Loops, yo puedo decir, aquí está la leche y aquí está el Fruit Loops. Si yo me hago una sopa, Pero si esa misma sopa de verduras, yo se la voy a dar a un bebé y voy a hacer una papilla y lo meto en la licuadora hasta que quede completamente como papilla, ¿sigue siendo heterogénea? No, porque yo ya no puedo ver. Es una sopa de verduras, pero no sé qué verduras tiene porque no puedo distinguir a simple vista. Ya se hizo homogénea. Entonces, ejemplos heterogéneos, pues siempre nos dan este ejemplo. Agua con aceite, o sea, si mezclamos agua con aceite, pues vamos a ver que el aceite se va a observar separado del agua. Agua con arena igual, tal vez si en un recipiente mezclamos agua y arena y lo revolvemos, a lo mejor se va a poder ver turbia, pero va a pasar un poquito de tiempo y la arena se tiende a secar, se tiende a ir al fondo. Entonces ahora sí, aquí está la arena, aquí está el agua, es heterogéneo. Y los dos ejemplos que ya les dije. Hola maestra, buenos días. ¿Me permite el repre, por favor? Sí. ¿Quién es? Vas a dirección, por favor. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora les voy a copiar otro. Ahora es un cuadro sinóptico que también les pide la dimensión 2. Entonces lo van a copiar, sigue siendo dimensión 2. Thank you. Y Y Pipa, pero a la hora que te lo pasan al boiler, pues en el boiler ya el gas completó todo el espacio que le das ese boiler. Entonces, por eso también toman la forma del contenedor en el que se encuentra. Estos gases se pueden comprimir al hacerlo en ese boiler, pues lo que están haciendo es comprimir todo el gas que se pueda y también se expanden. Si hay un accidente y dejan abierto el gas de la estufa, el gas va a decir, ay, me voy a quedar aquí en la esquinita para que nadie se mueva, o el gas se va a expandir por toda la casa. Se va a expandir, ¿ok? Sus partículas ya no tienen nada de fuerza de atracción, ya no son ni débiles, ni poquito débiles, ni fuertes, ya de plano no se atrae nada, por eso se mueven libremente. Partículas sin fuerza de atracción se mueven completamente libres a gran velocidad. Y el estado plasmático, este se produce al calentar gas a temperaturas muy elevadas. Lo que va a pasar es que los átomos se van a ionizar, los átomos van a ionizarse y van a desprender electrones. Entonces esos átomos con esos electrones van a hacer que se forme una masa gaseosa que desprende luz. Cuando ustedes vean esto, masa gaseosa que desprende luz, no quiero que vayan a decir, ah, gaseoso con gaseoso en el examen. No. Ustedes, masa gaseosa que desprende luz, se van a acordar de la... ¿Se acuerdan que hay lámparas como de neón o así? Lámparas que tienen, que se ven, están padres, no sé, yo nunca he tenido una, pero las he visto. Que tienen así como una luz y es una masa gaseosa que desprende luz, es estado plasmático. También las televisiones de plasma, así funcionan, es estado plasmático. Entonces se van a aprender, estas definiciones se las tienen que aprender y no quiero que se las macheteen porque no tiene nada de difícil que lo comprendan. Si ¿Sí entienden, verdad? Todo lo que he dicho hoy, no está difícil el tema. Entonces, masa gaseosa que desprende luz, pues va a ser el estado plasmático. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. Todavía nos van a faltar de dimensión 2, pero ya recibimos siendo aquí en el salón, nos van a llevar tarde. Thank you.